Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? Entramos a Voces del Valle y en este momento está junto a nosotras acá la Romina Pecelato, que viene a compartirnos su espacio de columna desde la Marea Noticias, información en clave feminista. ¿Cómo le va, Romina? Buen día. ¿Cómo le va, Débora? Hola, Pancho. Buenos días, compañeros y a toda la audiencia. Convertida en una mariposa de color rojo hoy. Sí. Anda volando. De poncho. ¿Cómo le trata el frío? Mal, lo odio. Ay, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy por suerte... Pero vamos a tener una semanita... Me dijeron hasta 25 grados esta semana. Una maravilla. Ojalá 25, pero a los 20, 22, bueno, seguro. Yo creo que vamos a ir levantando de a poquito. Sí. Si no se nubla, vio que está como esa media nube que no deja que los rayos del sol lleguen bien potentes. Pero bueno, yo creo que vamos a ir levantando de a poquito. Si sopla un poco el viento norte... Lo bien que nos hace, necesitamos unos días así en invierno, sí, ¿no? Dos o tres que nos levanten ahí, después bueno, otra vez. Después igual decimos, che, qué raro que está, ¿no? Estamos acá en mangas cortas, ¿no? Sí, que este clima. Para tomando fernet al lado del lago, no, esas cosas no se hacen, no, la pandemia no se hace más, ¿no? No. Bueno, Romy, sabemos que venís de una presentación tremenda en cuanto a su alcance, que van a hacer estas recomendaciones para trabajar con infancias trans en los distintos sectores de la salud pública, ¿no? Y que el miércoles pasado hicieron justamente la presentación de este trabajo que estuvimos charlando el lunes pasado. Así es, el miércoles fue la presentación, que por ahí está bueno para compartir, que fue una presentación muy emotiva, muy fuera de lo común, en donde ahí el protocolo se mezcló con mucha emoción. De hecho, la ministra de la Salud, Carla Bisotti, cerró medio ahí llorando. Al interior de ese Zoom estábamos todos llorando a lo largo de todo el encuentro. Y bueno, eso como... mucha alegría, mucha emoción y el orgullo también de que por primera vez el Estado Nacional hable sobre las niñeces y adolescencias trans, que lo haga de manera formal, que se invierta recursos para eso. Así es que bueno, ya el documento está a disposición en la página del Ministerio de Salud de la Nación de manera digital. Está circulando un montón, lo cual es una gran alegría en muchos ámbitos. Y la recepción así fue como de puro festejo todos lados. Así es que bueno, contenta. Qué bueno, qué bueno que está teniendo ese alcance también y tan necesario. Así es. Sabemos que traes para compartirnos, además de este manual con el cual todas las que quieren acceder, recordemos que está disponible en la página del Ministerio de Salud. Cosas que se estuvieron diciendo justamente desde un ministerio, no el de salud, pero sí que de un representante de un ministerio como muy importante. Claro, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social hablamos del responsable de la Secretaría de Economía Social, quien es Emilio Pérsico. Él hizo declaraciones absolutamente desafortunadas para el rol que ejerce. A lo largo de la semana se generó un escándalo bastante importante, que es lo que me parece que ameritan cuando las declaraciones esto vulneran también a determinados sectores. Así que si te parece, lo escuchamos a Pérsico y después conversamos un poquito. Dale, dale. En general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer. Eso destruyó, hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales, y la que conduce es la mujer, y el chabón piró, y la única manera que tiene que para volver a su casa, ¿no?, a ver a su mujer, es agarrar un gil, agarrar 5 giles y llevarse 5 celulares, a 5.000 pesos cada celular, o vender droga y caer en las enfermedades sociales. Eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad. Ahora, el responsable de eso, insisto, es este sistema que hemos creado. Bueno, ahí estaba un derrape que tiene una entidad mucho mayor que un derrape. Uh-huh. Salieron, obviamente, a cruzarlo al cruce de sus declaraciones desde todos los ámbitos. La ministra de las Mujeres y Diversidades, Gómez Alcorta, también calificó de arcaicas sus expresiones y desestimó las disculpas que él el día jueves emitió, ¿no? Él, en sus redes. El jueves emitió unas disculpas diciendo que, bueno, que él está en proceso con su machismo y que, bueno, que en todo caso no usa todavía la E. Así uh-huh. que, como, bueno, me disculpan, chicas, y yo me imagino que tiró el teléfono. O sea, disculpó por la no utilización del lenguaje inclusivo. Claro, ¿no? Y soltó el teléfono en la mesa, ahí tienen, locas. Eso sentí yo que había hecho cuando escribió esa boludez, porque no hay otra expresión. ¿Querés, Romy, decir en qué ámbito él hizo esta eso que acabamos de escuchar? Él lo habla en unas declaraciones en un encuentro con empresarios, me parece. Ah, que es, ¿no? Exactamente, sí, se me hizo una nube. Lo que no tengo acá es el ámbito, era como un encuentro de una mesa, tengo que buscar la nota, Pancho, para decir. Bueno, tranqui, solo lo estuve chusmeando un poco. Es la ACDE, es la CIF, la sigla, pero bueno, es una asociación de empresarios, ¿no? Cristiana. Sí. De empresarios, una cuestión. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Ahí está, eso es lo que significa la sigla. En ese marco él lo dijo. Ahora, por ahí a mí me parece que está interesante detenernos un poquito, ¿no? En una declaración que dura tan solo 40 segundos, uh-huh. que es lo que dura ese audio, pero que nos pone en evidencia un montón de cosas que son muy hondas, que son muy uh-huh. profundas, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, Pérsico, asume que, como están, si repasamos un poquito lo que dijo, él dice, las tarjetas alimentar o los programas sociales que gestionan hoy por hoy las mujeres en sus hogares es lo que ha generado un sistema que confina a los varones a la depresión, al alcoholismo y a salir con 5 giles a robar porque no le queda otra que la delincuencia, porque es su mujer la que administra el dinero. Bueno, sabemos muchas cosas que evidentemente Pérsico no sabe y que tiene que ver con por qué esos programas están destinados a las mujeres. Y acá voy a tomar datos del mismo comunicado que el Movimiento Evita emitió este fin de semana, al que ya volvemos. Uh-huh. Pero sabemos que el 80% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres. O sea, uh-huh. monoparentales, hay una sola persona adulta a cargo. 6 de cada 10 familias monoparentales son pobres, con lo cual vamos nuevamente a este concepto de la feminización de la pobreza, de cómo en un sector de la población la vulneración afecta más a las mujeres que a los varones. Uh-huh. Entonces, Pérsico asume que, por un lado, si el orden anterior era que el varón administraba el dinero al interior del núcleo doméstico, eso era lo que tenía que ser, ¿no? Con lo cual entonces nos preguntamos por qué no somos todas las o por qué no son todas las mujeres que están en la pobreza alcohólicas y delincuentas, ¿no? ¿Por qué no son más ellas las que están en la cárcel que los varones? Uh-huh. Una lectura absolutamente lineal, básica, por llamarla de alguna manera. Pero que nos pone como en esa comparativa, digamos, nos pone en esa primera argumentación a derribar. Claro, porque él también lo que hace ahí es que él no cuestiona si esas relaciones de administración del dinero son en definitiva relaciones de poder, uh-huh. que de hecho lo son, porque son prácticas que encarnan en el marco de este sistema y de esta cultura patriarcal, por ejemplo, la violencia económica. Sí, que es una de las tantas violencias de género uh-huh. Establecida claro. hasta en la ley, ¿no? Tipificada en la ley, sí. Exactamente. Entonces él desconoce esto, también desconoce que el capitalismo violenta tanto a los varones como a las mujeres y que el capitalismo barra patriarcado es en todo caso el sistema que está generando la depresión, el alcoholismo, uh-huh. la violencia en los varones, ¿no? Que tiene que ver con las violencias y las opresiones patriarcales y no con una tarjeta que en todo caso no alcanza a ser el salario de un empleo formal. Uh-huh. Y por otro lado, que él, eso, pone matriarcado versus patriarcado, conceptos como que mezcla, no terminamos de entender a qué se refiere él con eso. Es como cuando decían que machismo es lo contrario a feminismo, ¿no? Exactamente. Y algo a lo que él se refiere en sus disculpas, que es, me disculpan, queridas, y lo digo en femenino porque yo pienso que él en su cabeza lo piensa de ese modo, me disculpan, chicas, estoy trabajando con mi machismo. Bueno, ahí también otro error, porque el machismo es una conducta, ¿no?, en la que absolutamente todas las personas la reproducimos, batallamos a diario en contra de ser machistas, de no consumir discursos machistas, de no reproducirlos, ¿sí? Eso no nos hace culpables del sistema que organiza las desigualdades. Eso no nos hace culpables de esos. Al contrario, somos víctimas muchas veces de esa situación, ¿no? Claro, todos somos víctimas del sistema que organiza las violencias, que las gestiona. Entonces, lo que es muy grave, porque sabemos que él y como muchos referentes de muchas organizaciones tienen que un camino todavía enorme que transitar en relación a pensar las desigualdades en clave de géneros, es que él es un funcionario, ¿no? Entonces, bueno, si vos decís, hay un compañero de la organización que está derrapando a este nivel, bueno, compañeros, vamos a conversar sobre este tema, vamos a darnos unos espacios de formación, porque esto así no puede seguir sucediendo. Uh-huh. Ahora, hay roles en los que determinadas cosas son inadmisibles, y cuando vos sos un funcionario estás gestionando políticas públicas y en su caso economía social. Uh-huh. Entonces, por eso a mí me genera la inquietud. Obviamente habrá del otro lado personas que quizás no estén de acuerdo con el planteo de que, si bien hay compañeros a quienes les falta todo este camino por transitar, me parece que ahí el movimiento tendrá que resolver si no hay otro compañere, compañera o compañero que tenga una lectura más profunda para poder ocupar ese rol. Totalmente, sí. Romy, bueno, a mí me surgen como varias cosas, me hace acordar también en un momento Dichos de Grabois, otro dirigente también, ¿no? Como muy opinando sobre aborto, por ejemplo, y diciéndonos cómo tenemos que tenemos que hacer con nuestros cuerpos. Uh-huh. Y me gusta esto que estás remarcando último también, de poder pensar quiénes ocupan esos cargos también, y cómo estas figuras, no vamos a negar que tienen una larga trayectoria, tienen la responsabilidad de al menos formarse, digamos, en todas estas cosas que venimos tratando de que interpelen, sobre todo a las masculinidades. Yo me gustaría cerrar en relación al comunicado que el Movimiento Evita publicó este fin de semana, que pueden acceder a leerlo, tiene 4 páginas, no lo vamos a mencionar, a citar de manera textual, pero se habla en primera voz desde las mujeres y disidencias del Movimiento Evita, diciendo que no van a pedir disculpas por el accionar de ningún varón, que van a hablar desde ellas y en relación a cómo conciben la economía popular pensando en las mujeres y disidencias. Y terminan diciendo que, bueno, que en definitiva esto pasa cuando los varones hablan en nuestro nombre, algo con lo que yo vuelvo a estar en desacuerdo, porque la verdad es que entonces tenemos que pensar que las organizaciones mixtas no pueden transformar las cosas. Mm. Yo desacuerdo profundamente, creo que la transformación feminista o transfeminista solamente pretende otra humanidad, y que en esa otra humanidad estamos todes, varones, diversidades, cis, trans, mujeres, bueno, ya sabemos el abanico que somos. Uh-huh. Porque si no, la verdad que medio que me parece que estamos frites. Muchas gracias, Romina. A ustedes. Bueno, y entonces acá pasaba la voz de la Romy Pezzelato haciendo este espacio desde la Marea Noticias, que con mucha honra tenemos aquí. Ay, bueno, les dejo un abrazo. No. Espero no expresar más onomatopeyas al aire. Está muy bien. Es muy lindo, y además del abrazo nos deja pensando, ¿no? Que eso está bueno, y espero que ahí quienes están escuchando también, ¿no? Uh-huh. Pensándonos un poquito. Romy, una cosa antes de que te vayas. estamos con esta idea de las mariposas, que en algún punto las mariposas también nos interpelan desde los feminismos, ¿no? Las hermanas Mirabal, las llamadas mariposas también. Y estábamos lanzando al aire esta consigna que es, como pensando en el proceso de la oruga, la mariposa, ¿no? ¿Cómo te has transformado? ¿Qué cosas se han transformado en vos en esta pandemia? ¿Tenés ganas de responderla y participar del sorteo? Muchas cosas, pero bueno, hace un ratito escuché ahí una oyente que dijo que cocinó y a mí se me vino a la cabeza que yo descubrí la cerámica. ¿La cerámica? Sí, y entré en un viaje maravilloso. Yo soy testigo de tus mini macetitas. Ah, ¿viste? Bueno, ahora ya estoy en otra cosa. Estoy en tazas, platos. Los fines de semana me voy para ahí y me hace muy feliz. Qué bueno. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad.